Okay. I'm a loser. Oh, take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos. Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Buenas tardes, señores, con Juancito Steiner en los controles. Comenzaremos, humildemente, una nueva edición de Meridiano Juvenil, en la que habitualmente contamos, por ser miércoles, con la presencia del famosísimo comunicador Flavio Naftalina, comunicador y docente y consejero, y de alguna manera también exégeta en este programa, que no ha llegado porque, bueno, seguramente las tareas que habitualmente encara él diariamente deben haberlo retrasado. Pero de cualquier modo vamos a tener música. Si quieren ustedes, también pueden enviar un correo electrónico a monoculo@gmail.com, que es el programa que él conduce, que diariamente se emite, además, por la 1410 AM, AM Libre, CX44, de 20 a 21, ya desde mediados del mes pasado, con un parejo éxito. A Meridiano, que es el lugar donde él viene los miércoles, el correo electrónico es meridiano@adinet.com.uy y el número telefónico 915-7874. Vamos a comenzar con la música y es de guitarra, nada más ni nada menos que Joe Satriani. We'll be right back. Y así, señores, con la parafernalia de los dedos de Joe Satriani, sus pedaleras, sus vibratos, sus efectos de sonido, dábamos comienzo a una nueva edición de Meridiano Juvenil. El tema que escuchábamos era el que le da nombre al trabajo que habíamos seleccionado, Flying in a Blue Dream, volando en un sueño azul. Nos retrotraemos a una banda clásica de Meridiano Juvenil con un trabajo que tiene más de 30 años. Se llama el trabajo Fragile y el tema Roundabout. Obviamente es Yes. Bueno, señores, finalmente ocurrió que llegó Flavio Naftalina, a quien, como decíamos al comienzo del programa, escuchamos de lunes a viernes de 20 a 21 en la vieja 44, 1410 AM Libre. Que bueno, me gusta mucho el locutor que tiene. Es muy bueno, es extranjero, ¿no? Ahí, sí, es importado. Es importado, creo que la apuesta que hace la radio en darle trabajo a este locutor de que también se la rebusca con HBO. Le graba para otros, seguro. Exacto, también. Es una apuesta importante. Él está eternamente agradecido y realmente trabaja muy bien, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que se ha terminado ya casi con la desocupación acá en Uruguay y ahora la idea es terminar con los índices de desocupación en el extranjero, ¿no? A abatir el problema, ese flagelo de la desocupación fuera de fronteras. Creo que esa es la misión de Uruguay y la está haciendo en muy buena forma. Y, de hecho, Paraguay asume un nuevo gobierno y pide la asesoría de el gobierno uruguayo para implementar una serie de cambios. Digo, eso no es casual, sino que responde a una estrategia. La imagen que tiene proyecta el país en el exterior. Exacto, los índices de riesgo país. Digo, yo qué sé, hay muchos indicadores que siempre nos muestran como lo más destacado de Latinoamérica y bueno, lo estamos viendo. ¿Y sabe qué? Y no tenemos que tener vergüenza de eso. A mí me da como cosa, ¿no? Porque yo, claro, yo estuve en la reunión de gerentes de marketing. Qué bueno. Y justamente se habló de eso, de que el espíritu del uruguayo como que en algunos momentos le cuesta sentirse orgulloso. En el almuerzo, dice usted, ese en el almuerzo, sí, donde vino. ¿Y después cuando tuvo oportunidad de hablar con alguno, mientras lavaba los platos después? Y mire, como todo, uno ahí ve la calidad humana de cada uno de los cocina, panelistas. La cocina, como quien dice, ¿no? Ahí ve la calidad humana de los panelistas. Digo, yo recuerdo, estaba limpiando uno de lasaña, uh-huh. Y digo, ¿quién hizo este enchastre? Y en eso vino el panelista y me dice, no, fui yo, discúlpame. Claro. Y ahí indudablemente se genera un diálogo. Ahí se ven las cosas. La calidad humana también de la gente, ¿no? A mí me gusta entrar en el baño de la casa de los amigos, porque ahí es donde uno se da cuenta realmente cómo es. Exactamente. ¿No? Si Walter tiene un poco de sarro, yo le abro el botiquín, ¿vio? Pero si está ahí, es un espacio íntimo. Pero y claro, por cerradito, claro. A mí, digo, yo lo tengo destrancado mi botiquín. Sí, claro. Yo me abierto, de par en par. Ah, porque a mí me molesta mucho tener que forzar. Exactamente, para evitar eso, digo, más de alguna visita también se ha llevado de repente, y pienso yo que no es con ánimo de robar, sino que lo necesitan, si se lo necesitan y tuvieron vergüenza de pedir pasta de dientes, bueno, pues bien. Claro. Que claro. Se la lleven, digo, no. A mí no me hace más ni menos. Hay gente que no está pasando tan bien como nosotros. Exactamente. Entonces, ahí hay que dejar. ¿Qué cosa, no? Yo estuve pensando la otra vez justamente en qué tipo de recipiente se puede hacer para trasvasar pasta de diente, ¿no? Porque yo compro generalmente el sachet que venden, ¿no? De medio compra kilo. Entero, entero. Seguro, sí. Entero el sachet. Sí. Claro. Pero a veces uno no va a andar con el sachet. Le da un poco. En el attaché. Uh-huh. Y yo necesito lavarme los dientes por lo menos una vez a la semana. Entonces. Sí, o sea, aunque uno diga, no, pero estoy bien, estoy limpio. Yo no me siento mal olor. Uno se siente bien si se los lava. Claro. Digo, yo qué sé, yo lo tengo por norma los domingos. Digo, no hay domingo, me levante temprano, me levante tarde, que no me lave los dientes, jamás. Siempre, porque no sé, es una costumbre. De chico ya lo hacía, ¿no? Es cultural, ¿no? Qué bueno. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Bueno. Y después vamos a seguir conversando con Flavio Naftalina. Hay un montón de temas para conversar a nivel político, la gira del presidente por Corea, uh-huh. Los anuncios que ha hecho. La energía nuclear, Núñez. Ahí está. Ahí por favor, está. Si tendremos cosas para hablar. Muy bien. Hacemos la pausa de la mano de Juan Steiner, que se cortó las uñas hoy, y volvemos. El tango de siempre y la gente de hoy. Música de dos orillas. El programa de Tertulia Ciudadana. De lunes a viernes de 8 a 9 en el punto 1290 del dial. CX38, emisora del sur para todo el país. Thank you. les habla Héctor Numa Moraes. Quiero invitarlos a que nos acompañen en la tarde del sur, entre las 17 y las 18 horas. Emisora del Sur, 1290 AM, para todo el país. La Cuchara, con Fernando Tetes, Sebastián Sánchez y Virna Castelli. De 14 a 16 horas. No corta ni pincha. Pero cómo revuelve. ¿Qué dijo? El truco de la serpiente. El truco de la serpiente. Un programa polígamo. ¿Qué? Un programa polígono. ¿Qué? Un programa político. ¡No! Políglota. Eso, polígono. El truco de la serpiente. Hagi Trick. Hagi Trick, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, aquí en Emisora del Sur. Es un programa que tiene la producción de Marina Pose y que me tiene a mí, que yo soy Eduardo Nogareda. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno. Somos Emisora del Sur, 1290 AM, Radiodifusión Nacional Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Bien, señores, aquí estamos con Flavio Naftalina. Y bueno, y hay temas candentes. Está el tema de la puntualidad. Creo que hay un cambio cultural a partir de lo ocurrido el fin de semana. Creo que prudente sí. Está llamado a marcar un punto de inflexión en la conducta de los uruguayos. Fue el partido bisagra. Totalmente. Creo que eso sí se traslada a otras áreas, además del fútbol. Es un cambio increíble. No es porque el uruguayo llegue tarde, porque no, eso no se da. No. Casos muy extraños. Al uruguayo le cuesta llegar tarde. A veces llega antes, que tampoco está bien visto. Creo que hay que llegar. No, exactamente. La puntualidad no es llegar antes. Exactamente. Es tener conciencia de cuál es la hora que uno tiene que estar y hacer lo que sea necesario para llegar. Y qué lindo que es, tomando el tema de que fue noticia 2 días en nuestro país, que se tome tan en cuenta la puntualidad en un partido de fútbol. Ayer veíamos las manifestaciones también de la hinchada frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué país que genera noticias que permite que 2 días se hable de una suspensión de un partido de fútbol? Ahora, lo que es la creatividad del uruguayo, ¿no? Porque esto ha tomado estado público a nivel internacional. Totalmente. Ayer veíamos informes en la televisión del mundo que dentro de una cuenta regresiva de perlas de televisivas, y creo que era deportivas específicamente, estaba, justamente se mencionaba la actitud o la decisión que había llevado adelante Prudente a raíz de la tardanza en el ingreso del campo de juego. Me pregunto qué hubiera pasado si en el Solís hubiera estado arbitrando Prudente. Pero no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Exactamente, el otro día que se hizo la... ¿Qué fue? La ópera de Verdi. La ópera de Verdi, que se demoró casi una hora. Sí, sí, sí. Tendría que estar todos suspendidos actualmente. Sí, totalmente, realmente. Habría que cobrarle a aquellos que produjeron la demora, ¿no?, una multa en beneficio. ¿A quién podríamos beneficiar? Descontarle los puntos. Sí. A la Orquesta Sinfónica. Yo no supo que se los dieron a Kesman los puntos de Nacional, ¿no? No se lo dieron, ¿no? No, ¿a quién me le dieron los puntos en el...? Llegó 5 puntos. En la herida, le dieron 5 puntos, ganó 5 puntos. Y además también, por otro lado, otra cosa que hay que reflexionar y hay que destacar es que la importancia que tiene un comunicador en nuestro país. El poder de la prensa, porque acá dos por tres se juegan partidos que terminan con lesionados, hasta muertos, sí, y eso se hace un alboroto así... 4 o 5 horitas... y ta. No pasa más y nada. Se olvida y salen algunos periodistas y se rasgan sus vestiduras diciendo no hay que ir más al fútbol y son los primeros que vuelven a ir, pero cuando le pegan a un periodista y la de la estatura de Kesman la cosa cambia, ¿eh? Tremendo. Eso tremendo, me deja tremendo. Tranquilo yo creo que... en el rol de periodista. Digo, mañana si me pasa algo, lo que va a ser las manifestaciones. Yo no quiero ni pensar. No, pero porque yo no tengo ninguna bandería deportiva. No. O sea que soy un amante del deporte y del fútbol en todas sus manifestaciones. Claro. Y yo creo que evidentemente eso no va a ocurrir porque estos que son violentos, que son una minoría, tampoco son bobos, ¿no? Saben a quién le pueden pegar y a quién no. Porque eso también. Sabido es que Kesman es un bueno. Es un tipo... Peca de bueno. Sí, ahí está. Es un tipo que ha ayudado a mucha gente siempre. Uh-huh. Y que realmente, bueno, fundamentalmente a su hijo, ¿no? Ahí está. Bueno, pienso que la caridad empieza por casa. Correcto. Y bueno, saben que no va a reaccionar, ¿no? Pero fíjese, el Toto ya dijo que iba a matar a uno. ¿El Toto dijo sí, eso? Sí, sí, sí. ¿Y Julio Ríos qué dijo? No, Julio Ríos estaba un poco, digamos, en la misma posición de Kesman, ¿no? De tolerancia. A mí me comentaron que Julio Ríos dijo que Prudente había actuado mal y que eso podía generar una catástrofe de varios muertos. Realmente cuando un periodista dice ese tipo de cosas, y ellos que están en el tema, es que conocen el ambiente en el que se mueve, ¿no? Yo creo que si la suspensión si Julio Rivas fuera realmente... Ríos, Julio sí. Ríos fuera un profesional, tendría que salir a matar unos cuantos para justificar su palabra, ¿no? Porque si no queda pegado. Exacto, queda como un cobarde. Claro, sin duda. Muy bien, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar algo relajante, digestivo para esta noche, para esta tarde que nos toca vivir, algo para, bueno, para salir un poco del clima de tensión. Tenemos una serie de noticias buenas también para comentar con todos ustedes, pero bueno, vamos por partes. Primero vamos a escuchar a LAM, este tema que se llama... usted pretende que yo se lo diga. Little thing, algo así, pequeñas cositas. Cositas. Vamos a eso. There's so many things that we miss in our everyday lives. We're so busy hustling, chasing far away dreams. We forget. so many things that we miss in our everyday lives. We're so busy hustling, bustling, chasing faraway dreams. We forget the little things like blue skies, green eyes, and our favorite. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Para hablar. No sé, elija usted, porque yo los miércoles me descanso porque realmente entro en un estado anímico que salgo pletórico de la radio, de conocimiento, de confirmar que, bueno, que la profesión que elegí llegar a ser algún día puede ser, mirándolo a usted. Yo me miro en un espejo de futuro, como quien dice. Bueno, le agradezco mucho sus palabras y me gustaría que esa misma sensación que siente usted, que yo comparto, también por la posibilidad de decir unas cuantas verdades que muchas veces muchos callan, es cierto. Sea la que viven también los oyentes del otro lado. De eso se trata la comunicación. Y tenemos buenas noticias, porque está bien hablar de ciertas cosas que no son del todo simpáticas, pero otras que son lindas. Y tenemos... El oyente de Meridiano es un oyente adulto que está preparado para escuchar lo que sea, ¿no? O sea, bueno o malo. Exactamente. Y en este caso tenemos que dar una muy buena noticia, que es el advenimiento ya inminente del desarrollo de energía nuclear en nuestro país. Creo que Uruguay tenía una deuda pendiente en este sentido, de hacer un mojón tecnológico. Ya tenemos señales de avance tecnológico. Tenemos una de las papeleras más modernas, la más moderna. Sin duda. Sin duda, la más moderna del mundo. Y vamos a tener dentro de poco la otra más moderna del mundo, si todo sale como se viene encaminando. No sé si Tabaré Vázquez ya negoció la ubicación de la planta atómica, pero yo creo que habría que ubicarla en Fray Bentos, ¿no? Del otro lado de Bosnia, directamente, porque, bueno, se sabe que vamos a tener problemas con los argentinos, y bueno, que sea allí siempre. Exactamente, ¿no? para evitar, llegado el caso, molestias en nuestro país, más allá de lo que ya está acostumbrado Fray Bentos. Claro, no complicarle la vida a los argentinos tampoco, que tengan que cortar en otro lado, ¿no? Exactamente, sobre todo porque, digo, si bien hay un cerramiento hermético de las fronteras, el otro día fue el primero que pudo pasar. Sí. Es mejor, ahí ya está desarrollado el mecanismo de seguridad. En un momento tuvimos al ejército protegiendo a esta papelera. Bueno, ya es una zona que está peinada, se sabe cómo proteger, sí. No pasó nada. Perdón que le haga una digresión, pero ahora que menciona lo de este hombre argentino, me quiero detener en algo, ¿no? Lo que es la inteligencia del uruguayo, ¿no? Pues es un triunfo uruguayo eso. Totalmente. Porque fíjese que él está casado con una uruguaya. Está casado con una uruguaya. Otro golazo. Otro golazo. Otro golazo. Y arriba la mujer uruguaya. No se sabe qué pasó si volvió a cruzar, Creo que sí. Hasta ayer no se sabía nada. Yo estaba un poco preocupado. Traté de comunicarme con la familia desde acá y también con su puesto de trabajo. ¿Qué gesto el suyo? Creo que es esa la tarea del periodismo, ¿no? Sí, sin duda. No quedarse solamente en informarnos. Si no hay noticias, hay que generarlas. Exactamente. Es que el periodista tiene que ser la noticia. Eso es otra cosa que nosotros... Claro, ahí está. Por eso yo admiro a Kessman, ¿no? En la Academia de Periodismo. Siempre lo hemos hecho, Núñez, y usted ha sido uno de los principales propulsores de llevar adelante. Si no hay noticias, hay que inventarlas. Ese es el diploma de nuestro líder. Y bueno, algunos han seguido los consejos, otros no, pero no existen. Allá ellos, así les va a ir. Exactamente. Yo lo veo que está... Tenemos una pausa, ¿verdad? Podemos... No, si quieres... No, porque lo vi preocupado mirando el reloj. No, para ver si tenía que amenazarlo con un arma O podíamos seguir. Bueno, no, lo concreto es que vamos a tener, si todo sale como nosotros queremos, vamos energía a tener atómica. Energía atómica. Y yo no sé si no es descabellado la excusa de la energía atómica y hacernos una bombita. La dejo ahí. Porque nosotros somos un país que considera chiquituaje en el Mercosur, chiquito, de Brasil y de bombita, el equilibrio. Vamos a ver si nos miran de la misma forma en el Mercosur con bombita. Sí, no sé. No digo para usarla. Y hacer un genocidio. Pero podríamos, por ejemplo, hacer un gran Judas. Uh-huh. Entonces, en vez de llenarlo de cohetes, 24, le ponemos una bombita ahí. Sí, está algo chiquito para. Sí, muy mal, que produzca un pequeño hongo nomás, ahí que lo vean del otro lado del río. Que se vea, que se sepa. Opit, lleve, taco, guarde. Vamos arriba. No sé. ¿Qué fichupa? Hay motivos para celebrar, por favor. Por favor. Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿le parece? Vamos a escuchar. Escuchamos ahora entonces. Sí, a Manu Chao. Escuchamos a Manu Chao, que justamente hace una referencia sobre la verdad y sobre la mentira. Y esto es del disco Clandestino y suena de la siguiente manera. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Thank you. Japón la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería muy interesante una propuesta, muy bastante dispuesto a invertir mucho más en investigación y desarrollo. Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar o abacaxi para los netos. Mas enquanto o mundo continúa parolando, o termômetro y a agua van subiendo. Preservamos, cuidamos y protegimos. Estructuramos, vinculamos, reconstruimos. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nuestro lugar. Poso la frente sobre Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. De lunes a viernes, Pablo Silveira Artagaveitia te invita a poblar nuestra aldea. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Un recorrido por las entrañas del sentir latinoamericano, porque la memoria del sonido aún respira futuro. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente. Aldea Sonora, de 6 a 7 de la mañana, por Emisora del Sur. En un abrazo latinoamericano. Todos los sábados de 11 a 12, Visiones y Versiones, donde la vida se vuelve música. Visiones. Visiones y Versiones. Versiones. Una realización de Marcela Turunich. En Emisora del Sur. Tengo dos ojitos para mirar y una naricita para respirar. ¿Y para escuchar? Uy, no me acuerdo qué. Por ejemplo, para escucharte mejor. ¿De qué están hablando? Del programa de radio, un espacio dedicado a los niños y a todos aquellos que fuimos niños alguna vez. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas, aquí en Emisora del Sur. Conduce Susana Bosch. Y en la producción, Dayana Peruchet. Uy, no se me ocurre más nada. La radio, linda y no sé cómo te puedo explicar. Como dos teléfonos, somos Emisora del Sur, 1290 AM, Radiodifusión Nacional, Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Bien, señores, qué lindo, ¿no? Ser, digamos, tener una actividad pública. Totalmente. Pues, y el compromiso y la seriedad con la que uno lleva adelante la tarea se ve reflejada del otro lado también, claro, de quien escucha, ¿no? A mí me gusta esta profesión y gano lo que gano porque me da para comprarme camisa rosada, que a mí me encanta realmente. Casi nada, ¿eh? Sí. Y no solo usted. ¿No? No, yo creo que ese es el uniforme oficial de la radio. He visto más de una persona luciendo las camisas y queda muy bien. Tiene una promoción, digo yo. De tienda, capaz, grande tienda El Gordo, imponente El Gordo, quizás, claro. Sea eso, pero bueno, no vamos a ahondar en la indumentaria del resto de la radio, pues estaríamos horas, claro, ¿no? Es un desfile de modelos esto. Tremendo. Hay que agradecer a Sergio Sacomani el criterio de elección que tuvo, teniendo en cuenta el aspecto, además. Digo, no solamente el hecho de que sean licenciadas, viste, que esto y que el otro, sino que además... O la personalidad. Tengan buen ver. Exactamente. Hay un diseño para cada uno de los conductores de los diferentes programas. Y eso está muy bien. Sí, un tamaño para cada uno también. También. Sí. Pero bueno. Para todos los gustos. A claro. Otra cosa, mariposa. No sé si quiere escuchar música, Núñez, si quiere algún tema que considere pertinente que nosotros abordemos. Recién tuvimos comunicación del otro lado. Sí, yo le quiero mandar un abrazo a David, de aquí de la Ciudad Vieja. Un gran amigo que 2x3 nos envía material. Es una es un amigo que tiene un comercio, puede sí, ser. Sí, sí, ah, sí. Ah, claro, yo cuando usted compra allí. No yo, pero otros amigos sí, porque me han comentado que además se escucha Meridiano en el comercio. Si estamos hablando de la misma persona, yo realmente no sé. Yo le pediría un favor, ¿por qué no basta ya comprar aunque sea chicle? Ahora, y de dice, Cayetana. Yo soy naftalina, no, para que vea, no digo nada. Para que vea lo grande que es. No digo nada, entro así, y recorro un poco. Sí. ¿Es en la calle Colón? Colón y Sarandí. Ah, entonces es no sé, digo, yo en un momento lo mencioné eso en pues los ya. Primeros programas, porque justamente un amigo me había dado ecos de que había escuchado el programa entrando. No lo he escuchado desde la casa, pero sí entrando al comercio, pero ahora no me acuerdo del nombre, pero no importa. Bueno, pero vale, digamos, marcar de que aquí en la Ciudad Vieja hay alguien que tiene un comercio, que es amigo, amigo a través del programa, y que es posible escuchar de ronga si uno va a comprar allí el programa. No necesita ni Walkman ni nada. Es que además y no le cobran nada por escuchar Meridiano allí. Por favor, se tiene que conformar unas grandes tertulias entre la gente que llega al comercio. A veces se corta el tránsito por la calle Colón. Sí. Sí. Sí, a la hora de Meridiano. Y además también, en vistas de que ahora todos los reproductores de MP3 que están tan de moda, esto es una moda, es una porquería. No tienen AM. Entonces, ¿dónde van a llegar? Entonces están llamados ciertos comercios a cumplir esa función social. Claro. Y en este caso el de David está en ese terreno. Lo saludamos y le agradecemos que esté atento también a lo que se diga aquí en Meridiano. Muy bien, señores. ¿Quiere música inteligente? No sé si lo voy a entender, entonces. Bueno, no, yo tampoco. Pero esta señora se yo llama... Yo estoy preocupado por el tema de la tarjeta inteligente, ¿no? Para los ómnibus. Qué problema es. Bueno, no sé cómo vas a hacer para viajar. Pero en este caso es Lori Anderson. ¿Te paga 7 o 4? 4. Ah, está. En este caso es Lori Anderson. Una mujer que hizo una música que podemos definir como inteligente. Que tiene algunas cosas que vale la pena destacar y otras que un poco se regodea en sí. Su propia inteligencia. El del Living Theater de Nueva York, ¿no? Sí, es esa gente, es que, por ejemplo, que hace 20 años que come comida japonesa. Es medio por raro, ¿no? Claro, sí. ese refinamiento. Sí. Ese, por ejemplo, ir a una tribu y llevar el portaestudio y grabarlos y después reprocesar todo y decir... Y poner un ritmito. De todas formas, bueno. Alguna cosa se rescata. Quizás sea más mito que otra cosa y más lobby, como se hace acá por también. Favor. Más lobby a nivel... yo me lo imagino, ¿sabe qué? Vernissage, de exposición de arte. Pero bueno, media perejil también, ¿no? Yo creo que en el fondo todos somos perejiles. Vamos a escuchar un poco de Lori Anderson y continuamos. Start to shine. the president, if I were queen for a day, I'd give the ugly people all our money. I'd rewrite the book of love. I'd make it funny. We love fortune. We love fame. 'Lori Anderson, ¿eh? Música inteligente, realmente. Exactamente. Fina, refinada. De categoría. Es con la misma sangre, con el mismo nervio, de repente, que uno puede encontrar muchas veces en una butifarra. Es lo que nos ofrece 'Lori Anderson. De todas formas, como le digo, yo creo que quizás la sensibilidad del sur no permite... Aquilatar la sensibilidad artística de esta señora. Hay algunas cosas que sí, que son más accesibles, y es esa la que uno trata de difundir llegado el caso. Pero el otro día se hizo, le comento... La semana pasada, ¿quiere usted? ¿Eh? La semana pasada. Exacto. Ahí está. El otro día... ¿Estuvo solo? Ahí va. Ah, bien, bien. El otro día se hizo una manifestación de apoyo a Charly García, también, que se encuentra... Sí, escuché algo, pero al final me quedé con ganas de saber qué era, porque no supe. Sí, fue como que, bueno, se convocó a que la gente pusiera a cierta hora un tema de Charly García que abriera a las 9 de la noche, nos aportan el dato... que abrieran las ventanas y que, bueno, que sonara Charly en Buenos Aires, ya que se encontraba internado, y era una forma de hacer apoyo. También lo fue a ver a esa hora Palito Ortega y León Gieco a Charly, Y hay un tema que vamos a escuchar ahora que un poco creo que habla, es como autorreferente totalmente de Charly García, ¿no? A raíz de su salud mental, este tema toca en su letra esta situación. ¿Le parece? Que es la letra casi que original de John Lennon, del disco Double Fantasy. Del año 80. Ah, mire usted, no sabía, pero bueno. Lo escuchamos. Todos los días se aprende algo nuevo. Dicen que estoy loco. Bueno, señores, es insoportable la presión. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Han llegado a la grosería, ya al insulto. Una dama como Birna Castelli. Han tirado bombas de tinta sobre los vidrios. No vemos al operador, pero bueno, nosotros nos tenemos que retirar. Nos vamos, que sea lo que Dios quiera. No va a ser por valientes. Sí. La cuchara viene enseguida, que pasen bien, chao. Ok. Take 3. En CX-38. Emisora del Sur, te presentamos Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.